Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 2 de diciembre. En esta edición de noticias continuamos hoy informando sobre los temas tratados en la sesión ordinaria de pleno del mes de noviembre. En ella, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Víctor Chávez, ha dado cuenta en ese pleno sobre las actividades que se van a desarrollar en nuestra localidad durante el próximo fin de semana, con las que se colabora desde el Patronato Municipal de Deportes y como son la celebración del primer RAI Sierra de Ubrique y la sexta Duatlón Cross Campeonato de Andalucía. Oímos la intervención que realizaba en el pleno el concejal de deportes, Víctor Chávez. Bueno, pues en lo que me corresponde en deporte, destacar que el pasado 22 de noviembre se celebró la presentación del primer RAI Sierra de Ubrique, que tendrá lugar los próximos días 6 y 7 de diciembre. Este próximo sábado 30 tendrá lugar una jornada de pádel contra el sedentarismo infantil que patrocina y organiza la Diputación, donde hay previsto que participen más de 150 niños. Está prácticamente ya terminada la pista exterior de fútbol sala, la cual se pondrá próximamente en funcionamiento de nuevo. El decir que el próximo 8 de diciembre también pues tendremos la celebración del Duatlón Campeonato de Andalucía organizado también por la Asociación Ciclista Ubrique en colaboración del Ayuntamiento y del Patronato Municipal. Estamos también a la espera del comienzo de las obras para la sustitución de la cubierta del pabellón municipal. Siguen las mejoras en toda la infraestructura referente a las obras de Antonio Barbadillo. Se han acondicionado más iluminación en lo referente a torretas de campo de juego. Se han realizado la instalación de luminarias en las instalaciones aledañas, como la recepción y el bar. Se está construyendo acceso de minusválido y equipando más infraestructura. Referente a tráfico, pues destacar que se ha hecho una reestructuración para un mayor aprovechamiento de aparcamiento en la zona de Avenida España a la altura de Correo, y está ya casi totalmente repintado todos los pasos de peatón y zona excluida al tráfico y aparcamientos. En turismo, pues destacar que también se puso en marcha el pasado 18 el taller de empleo mejora del entorno de yacimiento Guri. Y bueno, también me gustaría puntualizar un par de cosas referente al pleno anterior, ¿no? Referente a la intervención del concejal del Grupo Socialista, José Manuel Rivera, donde hacía referencia de una denuncia u hoja de reclamaciones que se había formulado sobre la pista exterior, e informar que, aunque hubo en dicha pista un accidente por un choque fortuito entre un jugador y el portero contrario, el cual se vio accidentado, pues comunicar que entró en contra de lo que se manifestaba en el anterior pleno, que hasta el día de hoy, pues no existe ninguna denuncia, ninguna reclamación de tal hecho como se manifestó anteriormente, ¿no? Referente a la intervención del señor Antonio Ardila, pues sobre un ciudadano al que decían solicitaba una contestación sobre una petición de retirada de disco. Aunque se mencionaba una calle que no era la que se refería, decir que ese ciudadano, una vez pasado el pleno, se puso en contacto conmigo este pasado 6 de noviembre, ¿no?, para tal asunto. Y decir también que ya se le había dado una contestación por parte de la policía sobre la desestimación de la supresión de tal disco. Decir que, entre otras cosas, se le contestaba al ciudadano en tal escrito la imposibilidad por parte de este ayuntamiento de prohibir la circulación de cuas por Ubrique como solicitaba esta persona, y entre otras cosas pues también la supresión del disco, que era lo que se refería. Gracias. En la pasada sesión ordinaria de pleno, el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, también informaba sobre los contenidos de una reunión mantenida con la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, Dolores Caballero, para concretar los diferentes trámites administrativos previos y necesarios para la incorporación de Ubrique al Servicio Mancomunado de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos a través de la empresa básica. Esta semana he mantenido reunión con la presidenta de la Mancomunidad de la Sierra sobre el tema de básica. Anterior a esta reunión se ha mantenido antes una reunión con los portavoces y pues donde facilitamos toda la información referente a la propuesta para esa adenda que el ayuntamiento haría a la mancomunidad. En esa reunión con la presidenta se le plantea que dentro de del Consejo de Administración tenía que ser el Ayuntamiento de Ubrique y también así como la presidencia. En esa reunión, pues, hablando de los diferentes temas económicos y las propuestas que hace la Mancomunidad en cuanto a básica, solicitamos a la Mancomunidad de que a la vez también solicite a la Junta de Andalucía, porque la propuesta por parte de la Mancomunidad en cuanto a la planta de transferencia, que no sería de Cádiz, sería en este caso de Sevilla, le solicitamos que nos presenten un escrito donde la Junta de Andalucía no ponga ningún tipo de problema para mañana de que, si se toma la decisión, que no tengamos ningún tipo de denuncia, algún problema en llevar los residuos a la planta de transferencia de Sevilla. Y le solicitamos también que ese documento pues tenía que estar presente. Actualmente pues hay comunicación desde la gerencia de básica con el Ayuntamiento de Ubrique. Los técnicos están estudiando tanto el informe jurídico como el informe de intervención. Y en estos momentos, bueno, estamos dando pasos positivos y tenemos que dejar claro pues esa consulta que le hemos hecho a la propia Mancomunidad para que posteriormente, con la decisión de la mayoría del Pleno, pues tomemos la decisión de dar, en este caso, la adenda a la Mancomunidad de municipio. Creo que es importante, porque en esta decisión, y creo que la mayoría de los portavoces lo tendrán en cuenta, que esto supone que en las ordenanzas pues no hay ningún incremento en la tasa, que se mantiene todo el personal, la sería una subrogación, y sin duda pues también, como ya planteamos los portavoces, pues el objeto que también dentro de esta adenda pues van las mejoras de las instalaciones también, como también la mejora de camiones. Otro de los temas también, ya habíamos pedido cita a la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico de la Consejería de Medio Ambiente, donde mañana hay una reunión a las 11 de la mañana en Sevilla y están invitados todos los portavoces de todos los grupos políticos. En cuestión también del sector de la piel, estos días mantenía también una reunión con el Centro Tecnológico MOVEX, donde queremos tener una reunión para el día 10-12 de diciembre con empresarios catalanes que están dispuestos pues a tomar contacto con empresarios de la marroquinería de Ubrique. Ahora mismo no tengo nada más que informar. Además, en esa sesión plenaria, la del mes de noviembre, el alcalde de Ubrique contestaba una serie de preguntas formuladas por escrito desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, en torno a asuntos tan diversos como la Escuela Municipal de Música, Cadena Dial Ubrique o la Fundación Isabel Domínguez León. La intervención completa en este asunto la pueden oír a través de nuestra web informativos.radioubrique.com. Sí, pasamos a ruegos y preguntas, pero quiero contestar antes a un escrito de Izquierda Unida de fecha 5 de noviembre en cuanto a una serie de preguntas que realiza por escrito. Una de ellas es que nos hace la pregunta sobre la Escuela Municipal de Música y en este caso pues comentar que la ordenanza fiscal queremos llevarla ahora al siguiente pleno para la modificación que ya comentamos en la comisión. Y de todas maneras también se ha redactado un borrador que la concejal transmitirá para posteriormente una reunión de portavoces y comentar este borrador del reglamento de la Escuela de Música. En cuanto a la pregunta que hace también sobre la situación actual del convenio de colaboración entre este ayuntamiento y la entidad Mensaje y Gestión SL, en materia publicitaria, comentarle que este convenio se extinguió en el año 2008 y que, vamos, actualmente pues no hay ningún tipo de relación ni convenio con esta empresa. La siguiente pregunta que hace relación a la cadena Dial. Cuando se llega a un acuerdo que no existe de esto un convenio escrito, era una conversación con el objeto de que, bueno, pues la cadena Dial, porque aquí no hay ninguna cláusula no escrita, y el objeto, cuando decide el alcalde o el equipo de gobierno sobre este tema, pues realmente no hay una, se trata que con cadena Dial haya una venta política, sino que en este caso, pues las conversaciones que había era solamente y exclusivamente pues una radio más que diera no información política, sino que diera solamente información musical. De todas maneras, esta semana estaba hablando con José Antonio, el representante director de la cadena Dial, y hemos decidido que, lo decidió precisamente ayer, porque estoy hablando con él ayer, y hemos decidido que cadena Dial pues se desaparezca de lo que es el término municipal y esté pues pagando en otras instalaciones que no corresponden al ayuntamiento, y que en este pago, pues en este caso, pues que pague a la empresa, no me acuerdo ahora mismo de la empresa, así que, por lo cual el tema del cadena Dial desaparecerá de lo que es el término municipal y pagará su cuota a la empresa que tiene que pagar y las instalaciones que están todas. En el tema de la Casa de Maternidad, la Fundación Isabel Domínguez León, decir que, ya como había comentado, se modificó los estatutos para adaptarlos a la ley, que fue la última reunión que se mantuvo. Y también en esa reunión lo que se estuvo hablando también es que había unas obras de mejora que hay que realizar para que esa planta esté adecuada, y una de las cuestiones que hablamos, pues sin duda por el aspecto social que Caritas está llevando a cabo en este momento, y dada también pues la cantidad de años que está haciendo una labor social sin duda para nuestros ciudadanos, pues ahí lo que se planteaba era que Caritas estuviese en una ubicación mejor de la que está actualmente, porque ya se le queda chico actualmente, y estamos esperando un presupuesto para esa obra de mejora, y en esa conversación, como digo, solo se habló del tema de facilitarle a Caritas un sitio más adecuado del que está actualmente. En el tema también de la pregunta que hace en cuanto al nombre de las calles, sobre lo de que se eliminen los rastros franquistas en la calle de Ubrique y restituyan los nombres populares, ya también he dado orden al Departamento de Obras que se haga cuanto antes este tema, porque ya también había diferentes plenos en el año 2006 y en el año 2008 donde se había acordado plenariamente la modificación de aquellas calles. Cambiamos de asunto. Dentro de la actualidad local, también hoy destacamos la puesta en marcha de nuevas iniciativas desde el Centro Guadalinfo de Ubrique que van más allá de la alfabetización digital, abriéndose ahora a proyectos como la formación online en colaboración con países hispanoamericanos o la promoción turística a través de la realidad aumentada. De ello nos informa José Luis Aránegas. Bueno, pues nosotros ya hemos llegado a un punto en el centro de Ubrique en el cual manejamos una serie de usuarios que podríamos decir que los tenemos ya en nómina, no porque cobren, sino porque es que no nos fallan nunca, y son los con los que estamos practicando un poco, los que estamos poniendo en valor esa nueva idea del proyecto Guadalinfo, ¿no? El de innovar, el de intentar sacarles ideas a ellos para convertirlas luego en proyectos realizables que, ya digo, pueden tener un carácter económico o simplemente social, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues estamos dando un curso precisamente de iniciación que correspondía empezamos el mes pasado, pero vamos, el grupo continúa este mes, y después tenemos varios grupos, ya digo, de gente que, bueno, pues hemos pasado por todos los estados formativos de iniciación, correo electrónico, Facebook, Twitter, o sea, un poco toda la gama de formación que presentamos, y ahora, bueno, pues le hemos dado un poco la batuta a ellos, y ellos son los que planifican qué es lo que quieren aprender y cuándo, ¿no? Entonces ellos me plantean a mí cosas que escuchan, cosas que dicen que se puede hacer, y de ahí, bueno, pues vamos planteando esas actividades, ¿no? Y de ahí, bueno, pues surgen, ya digo, ideas o proyectos, ¿no? Concretamente, vamos a empezar a trabajar en, posiblemente ya en enero se pueda dar la primera con Antonio Carrión, que lo conocéis perfectamente, con una especie de escuela de salud, que es lo que hace con vosotros un poco ahí en la radio, pero a nivel de internet, a través de unas videoconferencias online que se van a retransmitir en directo, vale. Y con las que vamos a conectar con otros telecentros, en este caso de Sudamérica, concretamente del Perú y del Salvador, vamos a conectar con ellos, podemos decir. Ellos van a poder ver en su centro estas conferencias, y un poco lo mismo que hace Carrión en la radio, hablando de los temas más comunes de la salud, de la medicina, de familia, pues ponerlo en práctica para aquellas personas que, a lo mejor, ya digo, allí todavía es más extremo, ¿no? Aquí tenemos un centro de salud, tenemos la posibilidad de unas urgencias, pero en El Salvador o en el Perú es difícil encontrar, muchas veces son poblaciones indígenas donde, bueno, pues un médico puede estar a 2, 3, 4 mediodías de camino, ¿no? Entonces vamos a poner ese proyecto de videoconferencias online que surgió un poco de enseñarles precisamente a los alumnos, entre ellos a Antonio, de cómo funcionaban los Hangouts de Google, las quedadas de Google, esas videoconferencias que se pueden hacer, y que Antonio pues vio un poco pues lo bueno que podía hacer el expresarse a través de ese medio, el convocar a la gente a través de ese medio para hablar de temas concretos y tener un poco más de información. Otro de los proyectos que también surge un poco de estos grupos que ya más o menos están viniendo, cuando les enseño lo que es la realidad aumentada, algo muy nuevo, muy nuevo, muy nuevo, tan nuevo que mucha gente, bueno, incluso expertos, desconocen, y que no es más que a través del móvil recibir una mayor información de alguna imagen o de algún posicionamiento que tengamos en ese momento, ¿no? Entonces lo vamos a unir con el proyecto nuestro de Aciera Ubrique, y estamos trabajando en crear una capa de realidad aumentada, que se llama una aplicación que podemos instalar en el móvil, para cuando alguien esté en la plaza del ayuntamiento, visualice las fachadas de cualquiera de los laterales de la plaza y las puedan ver cómo era su imagen 50 años atrás, ¿no? Estamos recopilando esas fotografías que nos llegaban a través del proyecto de Aciera Ubrique, y alguna que otra fachada que, bueno, pues nos está costando trabajo encontrar fotos, bueno, pues ya veremos cómo lo hacemos, si lo disimulamos o envejecemos alguna más nueva o algo, y podemos hacer una imagen de 360 grados de la plaza del ayuntamiento, pero ya te digo, 50 años atrás, ¿no? Es tecnología punta, que lo están trabajando personas, en este caso, mayores de 60 años todas, con lo cual un poco lo que estoy diciendo es eso, ¿no? ¿Cómo podemos llegar? Personas que ahora mismo podríamos estar pensando que serían analfabetos digitales, están trabajando con una herramienta que, bueno, pues que tiene meses de vida, uh-huh. por decirlo así de una manera, aunque, bueno, lleva algo más, pero que muchos expertos en marketing, en publicidad y demás desconocen, ¿no? Y cerramos hoy esta edición de noticias destacando dos convocatorias para mañana martes. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique comunica que mañana a partir de las 12 del mediodía en la sede del Ayuntamiento de Ubrique tendrá lugar el tradicional sorteo público para elegir a la figura de Rey Mago y de Paje de cara a la cabalgata de Reyes Magos de las próximas fiestas navideñas. Y por otro lado, desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se informa que también mañana martes, pero a las 5, en la sede del Ayuntamiento de Ubrique tendrá lugar la reunión del jurado para proceder al fallo del concurso fotográfico del cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique 2014. Con estas cuestiones despedimos esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio. Atención de la doctrina Parot. No solamente para el Madén, puesto que este señor...